recordando al niño penas, recordando al niño penas, con el diablo del pecado. No trataré cosas de esas. Échase la jacarilla, porque al Dios niño divierta, porque al Dios niño divierta, porque al Dios niño divierta. El fandanguillo corra, vaya jacarilla buena, cuando el susurro del viento es instrumento que suena, y los arroyuelos forman un punteado de perlas, de perlas, un punteado de perlas. Jacarilla, jacaranda, suene vaya, correa. Despachemos con el fandanguillo, con el fandangui, fandanguillo que alegra. Despachemos con el fandanguillo, despachemos con el fandanguillo, despachemos con el fandanguillo, con el fandanguillo, fandanguillo que alegra. Entre las noches del mundo, una noche serena, buena más con mucho frío, verbigracia como esa. En quietud estaba todo, pues al sosiego se entregan cuando las ovejas duermen, los pastores cuando velan. ¡Ay, qué buena cantarilla! ¡Suele vaya! ¡Correa! Despachemos con el fandanguillo, con el fandangui, fandanguillo que alegra. Despachemos con el fandanguillo, con el fandangui, fandanguillo que alegra. Llamaron globo, otros nombraron cometa, que tuvieron temor grande, todo es cosa muy cierta, porque la esfera se ardía, pero se la da la tierra. ¡Ay, qué buena cacarilla! ¡Suene vaya! ¡Correa! Despachemos con el fandanguillo, con el fandangui, fandanguillo que alegra. Despachemos con el fandanguillo, con el fandangui, fandanguillo que alegra. Pues el fandanguillo corra, vaya jacarilla buena, cuando el susurro del viento es instrumento que suena, y los arroyuelos forman un punteado de perlas, de perlas, un punteado de perlas. Jacarilla, jacaranda, suene vaya, correa. cacarilla jacaranda. Suene, vaya, cornea. Despachemos con el fandanguillo, con el fandanguillo que alegra. Despachemos con el fandanguillo que alegra.